Yo era un tímido muchachito apocopado, hastiado de malvivir una insufrible vida gris. El día menos pensado llegó mi momento. Y chimpum. Al principio me sentí algo desubicado. Sin embargo, superado el breve shock inicial, empecé a sentirme cada vez mejor. Aquí se vive cada instante, plenamente. No hay quehaceres ni responsabilidades, tampoco sin sabores, solo sensaciones placenteras. Ojalá haber podido venir antes. No volvería a la vida ni muerto.